Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, al primer Mar de Fueguitos en el primer día de este 2019. Mar de Fueguitos, que arrancamos con un pie en una realidad, en nuestra realidad, y con el otro en otra, la que se levanta en las montañas del sureste mexicano con la inquietante bandera de la libertad. La que construyen esa libertad estas personas tan pequeñas, tan normales, tan gente, tan como cualquier otro, otra, otroa, tan sin precio y tan invaluables. Comunidades zapatistas se llaman, se autodenominan, se saben. Ahora mismo están de celebración, de festejos en las comunidades indígenas zapatistas del sureste mexicano. Celebran 25 años, el 25 cumpleaños de su rebelión, de su rebeldía zapatista. Sorionak, felicidades, compas zapatistas. Sorionak, por lo que ya habéis hecho, lo que ya habéis conquistado. Sorionak, felicidades por lo que sigue, por seguir resistiendo, construyendo rebeldía. Vamos a mirar al sureste mexicano en este primer día del año, en este primero de enero del 2019. Desde ese enero de 1994, todos los primeros de enero miramos, nos asomamos, nos sumamos a esa rebeldía, a esa rebelión zapatista. Además, no está este primero de enero para hacer muchos esfuerzos. La propuesta que os traemos en Mar de Fueguitos con un invitado aquí en nuestros estudios de la 97 es pasear, darnos una vueltita por las siete calles del casco viejo de Bilbao. Pablo Gallo es dibujante, es pintor e ilustrador, nació en A Coruña, vive desde hace unos añitos aquí en Bilbao, desde el 2005, y se le ocurrió hace unos meses darse una vuelta por las siete calles de Bilbao. Durante siete días decidió recorrer las siete calles que dieron origen a la ciudad de Bilbao. Cada día exploró una calle y escribió y dibujó sobre lo que veía en esa calle. Siete días en las siete calles es el libro que ha nacido de esa propuesta, de ese caminar por las siete calles de Bilbao, publicado por El Gallo de Oro. Hoy con Pablo Gallo vamos a recorrer, si queréis, vamos a pasear, vamos a dibujar las siete calles de Bilbao. Por cierto, 1 de enero del 2019, dentro de unos poquitos días, muy poquitos días, nosotros en Mar de Fueguitos también estaremos de cumpleaños. 19 añitos ya navegando, surcando las ondas con este Mar de Fueguitos. Ahí es nada. Gracias una vez más a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado haciendo posible, dándole sentido a este Mar de Foitos. Zarpamos sin más tiempo que perder. Nos vamos para el sureste mexicano. Antes vamos a pasear, como os decíamos, por las siete calles de Bilbao. Vamos a escuchar también la música que suena, se escucha en esas siete calles de Bilbao. Y no se nos ha ocurrido mejor manera de estrenar año, de estrenar Mar de Foguitos, que con un clásico, una de esas canciones que de tanto en tanto tiene que sonar en este Mar de Fueguitos. Hablamos de Bilbao, hablamos de las siete calles. Nos vamos hasta el año 1992. Hacemos memoria de esa preciosidad, de esa maravilla, Fugitivos del Paraíso, de ese disco que publicaron en 1992 las gentes del Doctor Deseo. Nos quedamos con esta canción que forma parte ya de la banda sonora de ese Margarito que tenemos aquí en Mar de Fueguitos. Darle fuego a Bilbao. Zarpamos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos al comienzo de este mar de fueguitos, con un pie en nuestra realidad y con otro pie en esa otra realidad, la realidad zapatista, esa comunidad en la que se está celebrando a esta horita el 25 aniversario de la rebelión zapatista, del inicio de la guerra contra el olvido. 31 de diciembre, 1 de enero, a estas horas todavía, en la sede del Caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, zona selva fronteriza sureste mexicano, en la realidad zapatista. Caminamos por esa comunidad, por esa realidad zapatista, y nos fijamos en un grafiti que dice: lecciones elementales de economía política. 1. El capital no sabe leer, no atiende a las redes sociales, la prensa, las encuestas, los votos, las consultas, los vídeos, los programas de gobierno, las buenas o malas intenciones, las lecciones de moral, las leyes, la razón. El capital solo sabe sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular porcentajes, tasas de interés, probabilidades. 2. El capital solo atiende a la ganancia, la mayor y la más rápida. Como los depredadores, el capital tiene buen olfato para la sangre y la destrucción, porque significan paga, mucha paga. La guerra es un negocio, el mejor. 3. El capital tiene sus propios jueces, policías y ejecutores. En el mundo del muro, esos inquisidores se llaman mercados. 4. Los mercados son los sabuesos del gran cazador, el capital. En el mundo del muro, el capital es Dios y los mercados sus apóstoles. Sus feligreses son las policías, los ejércitos, las cárceles, las fosas comunes, el limbo de las desapariciones forzadas. 5. Al capital no se le doma, educa, reforma, somete. ¿Se le obedece o se le destruye? 6. Ergo, lo que este mundo necesita son herejes, brujas escarlatas, magos, hechiceras. Con la pesada carga de su pecado original, la rebeldía, el muro será destruido. 7. Aún así, seguirá pendiente lo que sigue. Si como sucesor se levanta otro muro, o si en su lugar se abrirán las puertas y ventanas, los puentes que el mundo necesita y merece. Eso dice ese graffiti que nos encontramos caminando por la realidad, esas lecciones elementales de economía política. Caminando por la realidad zapatista, siguen los grafitis, las grietas y ese continuo sube y baja por lomas, valles, quebradas, el caracol retrayéndose hacia su centro, poblados pequeños, más pequeños, unas cuantas casas asomándose a la carretera y un letrero que advierte: está usted en territorio zapatista. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Estamos en territorio zapatista y se ha celebrado del 26 al 30 de diciembre un encuentro de redes de resistencia y rebeldía de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y que se ha celebrado pues en diferentes rincones del sureste mexicano. Y hay ahora en esa realidad zapatista, en esa comunidad, en ese caracol, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, se está festejando los 25 años de la rebelión zapatista, del inicio de la guerra contra el olvido. Aquí también lo vamos a festejar hoy, 1 de enero de 2019, con las compas zapatistas, con los compas zapatistas. Y lo vamos a hacer como más nos gusta, en Mar de Fueguitos, asomándonos a sus relatos, a las historias que cuentan por el sureste mexicano, por las comunidades zapatistas. Nos quedamos con un relato que contaron pues justo ahora, hace un añito, en el encuentro Conciencias por la Humanidad, que tuvo lugar en el sureste mexicano. Esta historia es de diciembre del 2017 y habla de lo que depende. Habla de qué dependen las cosas, de la importancia o no que tiene esa palabra. Depende, nos vamos, seguimos en la realidad, mejor dicho, nos asomamos a las historias de los compas, de las compas zapatistas. En una comunidad zapatista, en el salón de clases, la promotora de educación le pregunta a la niña autodenominada Defensa Zapatista si hizo la tarea. En la morraleta de la niña se alcanza a ver la cola del gato perro, seguramente resguardado del frío que viste esa mañana. Defensa Zapatista se pone de pie y dice: «Eso depende, maestra». «¿Cómo que eso depende? No entiendo», pregunta la maestra casi como un reflejo. Defensa Zapatista suspira resignada, pensando hacia sus adentros. «Pues ni modos, le tengo que dar su clase política otra vuelta a la maestra». «Sí, por ejemplo», dice la niña mientras mira de reojos y la sombra de la ceiba le indica la hora de la salida. «Ahí tiene usted que hay una compañera que se llama doctora y se apellida Margarita». «Apellida», trata de corregir inútilmente a la promotora. «Se dice apellida». «Eso pues», replica Defensa Zapatista, que no está para nimiedades. «Entonces se llama doctora, pero hay muchos que son y muchas que son doctores o doctoras, según. Porque, por ejemplo, está el doc, que una vez el submoy le preguntó si sabía curar, y el doc dijo que no, y entonces el submoy puso su cara, su ojo así». O sea que así pone su ojo el submoy cuando se embravece. Y entonces el submoy le dijo: «Pero entonces no eres doctor». Y entonces el doc lo volteó a mirar al subgaleano como pidiendo apoyo. Pero el subgaleano se puso a fumar en su pipa, o sea que se hizo pato. Y entonces yo le expliqué al submoy que es doc, pero que le falta el apellido, o sea que es el doc Raimundo. O sea que no sabe curar con medicina, sino que dice: «Ánimo», cada tanto, aunque esté muy triste la situación. Aunque viera que lo inyectan, ya va a ser que dice ánimo. Bueno, de ahí que un día vino la doctora Margarita, que no siempre se apellida Margarita, porque a veces es Márgara, según si te da pastilla o jarabe o inyección. Bueno, de ahí que yo me llevaron con la doctora, que para que me checan, así dijo mis mamases. Y entonces pues ahí estoy, y entonces lo miro que ahí está como quien dice el arma criminal. Que sea unas inyecciones que tenía la doctora en su mesa, y que llegue en mi pensamiento que le voy a echar clase política a la doctora, para que entienda pues la lucha. Y entonces le dije a la doctora que tenemos que apoyarnos como mujeres que somos, y que no debemos hacernos mal entre mujeres. Y la doctora nomás puso cara de que sí entendía, pero yo claro lo vi en su ojo que no entendió nada. Y entonces le dije que, por ejemplo, hay inyecciones que son un mal o un bien, depende. Por ejemplo, son un mal si le ponen una inyección a una niña. Porque, a ver, ¿usted cree que voy a poder patear el balón si me duele la pierna porque me inyectaron? No, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las inyecciones son un bien si lo inyectan, por ejemplo, al Pedrito. Que el muy maldito siempre me está burlando de que las mujeres no sabemos fútbol y que somos endebles. Yo no sé qué cosas endebles, pero rápido lo miré que el Pedrito no está respetando como mujeres que somos, y ahí nomás le di un zape de endeble para que no ande mal hablando. Bueno, de ahí que la doctora me quiso echar la clase política de que sí sirven las inyecciones, pero depende, le dije. Y entonces le dije que como mujeres que somos, nos tenemos que apoyar y que nada de inyecciones a las niñas, nomás a los niños. Y si chillan, pues un susape para que tengan por qué, y no porque les están haciendo un bien con la inyección. Y entonces le expliqué a la doctora que a las niñas solo pastillas y jarabe, pero solo si el jarabe no está amargo. Si está amargo debe tener un letrero que diga solo para niños. La doctora nomás se reía, o sea que creo que no entendió bien la clase política, porque luego le dijo a mis mamases que me toca la vacuna de no sé qué. ¿Usted cree que va a avanzar la lucha de como mujeres que somos si no entiende la doctora? Pero nada, que me inyectan. Y me dolió mucho, y anduve renca un buen tiempo, pero no lloré. Bueno, sí lloré un poco, pero fue porque me dio coraje que nos falta de la política para la lucha. Y ya no fui a entrenar. Así que si luego sale que no se complete el equipo rápido, pues ahí está que es culpa de no entender la política. Bueno, de ahí que pues me fui a platicar con el señor ese que se llama Sherlock y se apellida Holmes. Nótense el tal Holmes quiere decir cabeza de escoba. Y es una planta que luego la usan para hacer escoba y barrer las champas. Es un poco raro que así se puso de apellido, pero creo que es porque tiene la cabeza de escoba de por sí. Bueno, ese Holmes tiene de compañía uno que se llama doctor y se apellida Watson, o sea, pelo de tortilla. Y pobrecito, siempre tiene cara como de que no entiende y rápido se ve que no lo quiere al gato perro porque le da la vuelta. Bueno, de ahí que en otra vuelta te cuento de eso, maestra, porque si no se me va el día en la explicación política. Entonces, maestra, si usted pregunta si hice la tarea, es que no está cabal la pregunta, porque como ya expliqué, depende. Por ejemplo, supe su nombre, pero falta el apellido, porque ahí está que si el apellido es Moy, pues ahora sí que ya la molamos porque el submoy no apoya y me dice que tengo que obedecer a mis mamases. Pero por ejemplo, si el apellido es Galeano, pues ya es diferente porque el subgaleano sí apoya de resistencia y rebeldía y deja que el gato perro se duerme en su computadora y nos comamos las mantecadas que se roba de la cooperativa. Claro, el subgaleano dice que no las roba, sino que las toma prestadas, pero yo lo sé que no las regresa. ¿Cómo las va a devolver si ya nos las zampamos con el gato perro aquí presente? El gato perro mueve la cola. Bueno, de ahí que yo le pregunté al subgaleano si a él le han puesto inyecciones. Y el subgaleano me dijo que en la comandancia no se pueden decir malas palabras. O sea que yo entendí que inyecciones es una mala palabra para el subgaleano, pero la doctora Margarita dice que no es mala palabra. Ahí se ve claro que las inyecciones son malas palabras, depende si te inyectan a ti o al Pedrito. Que el muy maldito me vino a acusar que le di un zape y que era violencia de género. ¿Va usted a creer que así dijo? Yo le expliqué a mis mamás que solo me defendí porque el Pedrito me insultó. O sea que como quien dice, le apliqué la equidad de género. Y mis mamás, pues, ¿cómo le diré? Le falta, pues, para entender la lucha de como mujeres que somos y me castigó que no voy a ir a entrenar. Y entonces yo le dije que iba en su cuenta si no completábamos el equipo. Pero ella, nada que qué equipo ni qué nada, que tengo que hacer la tarea. Entonces yo me salí a hacer la tarea y lo llevé en mi cuaderno de apuntes. Y entonces ahí tiene usted que el gato perro aquí presente se acostó en el cuaderno y anda vete. ¿Tú lo crees que vas a poder moverlo al gato perro si ya se echó a dormir? Nunca mente. Si nomás te acercas un poco y haces su gruñido ese que el lenguaje de gato perro quiere decir, si me quitas vas a morir. Entonces pues yo pensé que para qué me voy a morir si todavía estoy niña y falta que críe. Y el subgaleano me contó un día que no sirve morirse, que es muy aburrido estar muerto, que nomás no pasa el día. Y un día el subgaleano estaba viendo unos videos de unas personas que no se mira bien qué son, pero están explicando que luchan porque se respete su modo. Y yo le pregunté al sub si son hombres o son mujeres, y el sub me respondió, depende. O sea que el caso o cosa, según, es que no basta con lo que se mira o se oye, sino que hay que tomar en cuenta muchas cosas y hay que escuchar, así dijo el sub. Porque, por ejemplo, si a mí me miran, piensan que soy una niña, que estoy así nomás, que acaso estoy pensando nada. Pero viera que me preguntan, pues primero les digo que me llamo Defensa y mi apellido Zapatista. Y pienso en muchas cosas, o sea que depende. Durante toda la perorata de la niña, la promotora de educación ha puesto cara de resignación. Pero respira aliviada cuando ve que el Pedrito, sentado adelante, levanta la mano con insistencia. La maestra aprovecha un respiro de la niña y dice, a ver Pedrito, ¿qué tienes que decir? El Pedrito se levanta y alega, creo que Defensa Zapatista no entendió lo que quise decir, porque cuando alguien dice endeble, depende del contexto. La niña mira al Pedrito con cara de me las vas a pagar, maldito. La maestra ya se resignaba a escuchar uno de los derroches de erudición del Pedrito cuando sonó la campana de salida. Todos salieron corriendo con Defensa Zapatista delante de todos. Ya afuera, la niña sacó al gato perro de la morraleta y le dijo al oído, parece que ya nos salvamos. Entonces vio a la promotora hablando con sus mamases y agregó, bueno, depende. Y se fue corriendo a buscar el balón de reserva que el subgaleano le guardaba en la comandancia a cambio de que no se supiera nada del misterioso caso de las mantecadas desaparecidas que ya investigaba sin mayor trascendencia aparente Elías Contreras, Comisión de Investigación del EZLN. Educación infantil según Mar de Fueguitos. La infancia está en los pies. El caminante y el bailarín lo saben. Nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos tiene algo de caminante, de bailarín y también, quizás también de niño, porque se le ocurrió hace no mucho, hace unos meses, en marzo de 2018, pues durante 7 días recorrer las 7 calles que dieron origen a esta ciudad en la que estamos, a Bilbao. Cada día exploró una calle y escribió y dibujó sobre lo que veía en esa calle. Pablo Gallo es dibujante, pintor. Es ilustrador, nació en La Coruña en 1975, pero desde el 2005, pues 13 añitos ya, vive aquí en Bilbao. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. Muy buenas. Decíamos, caminante, bailarín, niño, no sé si, bueno, no sé. Sí, un poco de todo. Esto es una especie de juego, sí, en definitiva. Un experimento, un juego que, bueno, se me ocurrió simplemente, pues bueno, me gusta caminar y ando bastante por las 7 calles y entonces un día pues me pregunté de dónde venía, había oído algo, ¿no?, pero de dónde venía realmente lo de las 7 calles, porque se llamaran así, ¿no? Y entonces empecé a tirar del hilo y una cosa me llevó a la otra y se me ocurrió lo de recorrer cada día una calle, un poco la manera de Perec, este escritor francés que tenía un libro que era tentativa de agotar un lugar parisino y que apuntó todo lo que pasaba en una plaza durante un día. Y entonces, un poquito con esta idea en la cabeza, pues recorrí esas 7 calles y bueno, me fui sorprendiendo lo que iba encontrando. Esa es una de las ideas, ¿no?, de este libro. 7 días en las 7 calles se titula el libro. Es desvelar esas otras capas, esas otras cosas que hay bajo esta ciudad que, bueno, que habitualmente vemos, pero en la que no nos detenemos quizá mucho. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Es desde el presente hacer una mirada hacia el pasado también. Y el libro es también un inventario de lo que hay ahora en las 7 calles. Y lo que hubo en otro tiempo, o personajes que vivieron o pasaron por allí, desde Hemingway hasta Eulalia Abaitua, que nació allí, que fue está reconocida como la primera fotógrafa vasca. Y entonces era la idea de jugar con el presente y el pasado. Y al mismo tiempo es un libro que también se podría proyectar hacia el futuro, porque claro, yo también tenía la idea de... imaginé pues que alguien encuentra un libro, digamos, de hace 2 siglos en el que apareciese todo lo que había entonces en las 7 calles y lo ves desde ahora, pues esto sería lo mismo. También dentro de 100 años, si alguien encontrase este libro, podría recorrer las 7 calles y ver lo que hubo en el tiempo que nosotros vivimos y lo que hay en su momento, ¿no? Entonces... juega con el tiempo, al mismo tiempo el libro. Vamos ahora a jugar, también vamos a recorrer esas 7 calles contigo, pero antes decíamos, eres dibujante, pintor, ilustrador, y dices también en tu libro que haces, bueno, la idea es combinar esos paseos, lo que ves, contar lo que ves con esos dibujos furtivos. Dices tú, no sé cómo son tus dibujos, cómo dibujas en este libro, cómo has dibujado ese Bilbao. Bueno, son dibujos rápidos, es hecho eso a pilot, no a tinta, pero dibujos rápidos, que en un principio empecé a hacer algún dibujo en las 7 calles, pero vi que eso se iba a eternizar, porque realmente he dibujado muchas fachadas de locales, personajes, y entonces lo que hice también fue hacer mucha fotografía y luego encerrarme en el estudio después de esos 7 paseos. Me llevó 3 meses, montar lo que es el libro, ¿no? Dibujar a partir de fotografías también y convertir los textos también en paseos, digamos. Porque hay muchos collages también en el libro, luego al final explicas cómo lo has hecho. Sí, no. Digamos que el libro sí es un collage también, juega un poco con esa idea, la idea del collage, tanto literario, porque va saltando de citas también, citas de lo más variopintas sobre la ciudad. a también historias de la ciudad y al mismo tiempo también, de alguna manera también, digamos que es también tiene parte autobiográfica, meto fragmentos que pues claro, cuando uno pasea pues se fija en las cosas y le vienen recuerdos o asocia a otras cosas, ¿no? Y entonces juego también con eso. Sí, cuentas muchos secretos de para la gente que no te conoce, muchas sí, cosas. Sí, la verdad es que sí, hay un poco también... Sí. Si te parece, vamos a caminar por esas siete calles, como lo hiciste para hacer este libro. Vamos a comenzar, como comienzas tú en el libro, por la calle 1, bueno, por el día 1, por la calle Somera, la calle más antigua de Bilbao, dicen, y en la calle Somera pues podemos escuchar, si nos fijamos, cosas como esta. Es la obertura de Los esclavos felices de Juan Crisóstomo Arriaga, que uno descubre en tu libro, en ese paseo por siete calles, que nos lo encontramos ahí en la misma calle Somera. Sí, allí nació y bueno, ahí hay una placa. Claro, yo desconocía muchas de estas historias además, porque yo soy gallego, aunque llevo aquí 14 años viviendo. Pero, bueno, eso, he ido paseando y de repente me iba encontrando con, digamos, con esa serie de fantasmas, porque de alguna manera están ahí, pero al mismo tiempo están un poco como, pues, pasas por la calle o en general la gente pasa y no recuerda que ahí nació Arriaga, ¿no? O muchos otros. Y entonces es eso, sí, son como fantasmas. Arriaga, que algo tendría que le llamaban el Mozart vasco, ni más ni menos, casi nada. Sí, debía ser un auténtico genio. Y bueno, un genio precoz y murió muy joven y fue enterrado en una fosa común en París, que es donde trabajaba en el conservatorio en aquel momento, a los 19 años creo que era. Y bueno, y al final pues el principal teatro de esta ciudad pues lleva su nombre. Dices en el libro, ahora sé cosas de Bilbao que antes ni siquiera imaginaba. Vaya suerte, ¿no? Poder hacer un libro así y además pues eso, pues descubrir ese montón de... Sí, porque bueno, aprendes por una parte y por otra parte también es recuperar la memoria de la ciudad, ¿no? Es un poco también, tiene también, aunque no... o sea, tiene diferentes lecturas, que según quien lo lea o cómo lo lea pueden darse, ¿no? Y creo que también hay una lectura política de, digamos, de que es de recuperar la memoria de la ciudad y en contra de la gentrificación, del capitalismo global, de que las ciudades cada vez se parecen más unas a otras con las mismas cadenas de comerciales, de tiendas de ropa, de restaurantes. Y entonces es reivindicar un poco la idiosincrasia, lo diferente que tiene esta ciudad. Dices, bueno, cuentas en el libro las siete calles, un día recorres cada calle, que las siete calles no eran siete al principio, eran tres. Sí, es lo que cuentan. Algunos historiadores lo ponen en duda, pero sí, es más o menos la historia, digamos, oficial, es que en principio eran las tres primeras, Somera, Artecale y Tendería, y que luego llegaron las otras cuatro, y bueno, y estaban rodeadas por una gran muralla, todas. Por eso también la calle Ronda... es donde se hacía la ronda para vigilar que nadie entrase en la ciudad y entre la calle Somera y Ronda es donde estaba la muralla. Toda la ciudad tiene sus murallas y toda ciudad, también cuentas en el libro, tiene su laberinto y su minotauro. No sé si has encontrado el que hay en el casco viejo de Bilbao. Pues por ahí anda, creo que lo he visto alguno que otro día. Realmente sí, cada ciudad es un laberinto, además a varios niveles, eso, porque fueron otras ciudades y entonces si jugamos con el presente y el pasado, te encuentras pues metido en un laberinto, y entonces ahí está también la idea esa que decía al principio del juego y de recorrerla como un explorador. Un explorador viajando, recorriendo, caminando como un explorador por las siete calles, te encuentras cosas en las que igual no nos fijamos, como esas cárcavas que hay en el casco viejo y que sorprenden, o bueno, que también a saber qué esconden dentro, ¿no? Sí, ya era algo que desconocía y que me sorprendió, vamos, porque no, nunca me había fijado. Y mira que he pasado por los cantones, hay los cantones que conectan unas calles con otras, y en medio están las cárcavas, que son como unas callejuelas o pasillos muy estrechos que separan unas casas de otras, y es muy curioso, hay 16 en total. Y bueno, sería curioso atravesarlas también, porque están cerradas, claro, y se ven unas puertas muy estrechas, y las llaves las tiene cada comunidad de vecinos. Una cosa que sorprende, bueno, leyendo tu libro, hablabas antes de la gentrificación, aparecen, como decías, muchos locales, muchos lugares, y algunos de ellos, el libro acaba de salir hace apenas unos meses, algunos de ellos ya no existen, han desaparecido en cierto, apenas... Cierto, de hecho ahora cuando paseo pues tengo además otra visión de la ciudad, pero va conformándose cada vez otra distinta, porque voy paseando y de repente veo sitios nuevos que abren, sitios que cierran y cómo va cambiando. Luego hay ciertas tiendas que llevan ya décadas, como es una de... ¿cómo se llama? Bueno, hay diferentes, ¿no? Pero... hay una de, bueno, o restaurantes, el restaurante Vicandi o el restaurante Retolaza, que lleva ya desde principios de siglo XX. Entre los que ya no están, que han cambiado de sitio, en la calle Somera estaba ese bar José Pepe Mújica, muy curioso por el nombre y también por cómo estaba decorado, por ese templo a Pepe Mújica. Ahora se ha ido al final de la calle Ronda, pero antes cuando pasabas por ahí estaba en esa curva, justo al final de la calle Somera. Por ejemplo, uno, hay más locales que ya no están, algunos han desaparecido incluso. Eso es, sí, sí. La ciudad, bueno, pues es así, ¿no? Tiene compasión y se va tragando los negocios según cuáles. Eso está bien para otra edición, ¿no? Dentro de unos un par de añitos podemos hacer otro paseo. Sí, o simplemente igual hacer una ruta también, que hay alguna idea de hacer eso, hacer alguna ruta, y entonces ir viendo cómo la ciudad también va cambiando, va mutando. Entre, decíamos antes, eres dibujante, pintor, ilustrador, y entre los proyectos que has hecho, las cosas que has hecho, cuentas, cuentas detalles de tu vida ahí en el libro, pero cuentas una cosa que se te ocurrió hace mucho tiempo hacer, eso de si fueras ciego, ¿cómo dibujarías? Y a partir de ahí, pues sigues haciendo, bueno, pues sigues dibujando al hilo de eso de dibujar ciego. Cuéntanos cómo es eso. Sí, bueno, y aparece en el libro porque me crucé por la calle con un ciego, entonces que iba con su bastón, y recordé, entonces, bueno, pues voy saltando esto, son textos, fragmentos. Entonces cuento cómo se me ocurrió hacer... Empecé a dibujar a ciegas cuando tenía 20 años. Esto lo hacía simplemente apagar la luz de la habitación por la noche y hacer dibujos a ciegas. Y con el tiempo, a los 40 años, ya me atreví a hacerlo en directo. Esto es una cámara que capta el papel, yo voy dibujando y se proyecta lo que dibujo. Y un amigo, Iago Albite, que es músico, pues pone el componente sonoro, música ambiental, y entonces creamos una especie de performance o ritual incluso, que en un principio empezó como una especie también de hablar con los fantasmas, como a ciegas, con una máscara con la que no veo nada, pues que esos dibujos como imaginar que son traídos de otro mundo. Y no sé cómo se siente uno dibujando a ciegas, ¿cómo es esa experiencia? Pues se siente bien, la verdad, o sea... es algo de lo que me abstraigo, porque lo hemos hecho en muy diferentes festivales, en muy diferentes ciudades, y me abstraigo y me olvido de que hay público y estoy muy tranquilo. O sea, cosa que seguramente si estuviera viendo y viese a la gente me pondría algo más nervioso, pero a ciegas es todo muy fácil. ¿Más fácil? Sí, más fácil, aunque los dibujos, bueno, son dibujos inconexos, tal, pero es figurativo y se reconocen perfectamente las figuras. Si te parece, vamos a otra de las calles que aparecen en tu libro. Comenzábamos en Somera, y esta calle que vamos a ir ahora es una de las calles más famosas, creo, de esas siete calles de Bilbao, y es una calle que lo cuentas también en el libro, una calle que suena así. Las vueltas de idiota, de tanto esperar. decíamos antes cómo cambian las ciudades, es MCD cantando a Barrencalle hace muchos años. ¿Qué quedará de ese Barrencalle de la época de MCD? No sé si quedará algo. Pues algo quedará, pero poca cosa, vamos, sí, de aquella época de los finales 70, los 80, pues ha variado bastante todo y los bares que había, bueno, hay bares aún de rock and roll o música punk, pero ya son pocos, antes poquitos. Había mucho más, sí. Toda esa vida, todo ese casco viejo, bueno, sobre todo siete calles, ¿no?, de esa movida, de esa música, prácticamente desapareció, que algunos reductos quedan, pero poquitos. Sí, sí, debe quedar muy poco. Yo tampoco, claro, no viví aquella época aquí, ya que soy de Coruña, pero sí, se ve que queda poco por lo que he visto. Referencias musicales, referencias de tu vida diaria, de tu historia, no sé, con ese paseo por las siete calles de Bilbao, no sé si hay algún rincón que te parezca o que te sientas más cercano, alguna historia, algunos personajes que cuentas en tu libro, no sé, algo que más te haya sorprendido, ¿qué destacarías de ese paseo por las siete calles? Bueno, no sé, hay diferentes historias, no sé, me sorprendió tanto ciertos escritores como Hemingway, que solía visitar el restaurante Luciano, que hoy en día es Luciano Berry, realmente no es el que era, claro, ni los dueños ni nada, pero Hemingway visitó Bilbao un par de ocasiones por lo menos y iba a ese restaurante, que está en la calle Barrencalle. Sí, capaz lo han abierto, lo han reinaugurado hace, sí. Relativamente poco. Vamos. Sí. Y bueno, pues me pareció muy curioso. Y Roberto Alt, también otro escritor también sudamericano, que también... Bueno, tiene un libro que se llama Aguafuertes Vascas, tal, y también visitó Bilbao y también hizo una especie de crónica y curioso, no sé, ciertos personajes que pasaron por aquí que yo no lo sabía, vamos. Al final del libro aparece una extensa bibliografía sobre los libros en los que tú has leído o sobre los que has consultado para preparar este libro sobre Siete Calles de Bilbao, y está muy bien porque quien quiera saber más o descubrir más cosas de estas siete calles, de este casco viejo de Bilbao, ahí tiene cámara para aburrirse, ¿no? Hay mucho trabajo detrás de este, porque la gente puede pensar, bueno, pues qué divertido, pasea por la calle una mañana, pinta unos dibujitos y ya tiene el libro hecho, pero claro, hay mucho trabajo detrás a la hora de escribir este libro. Sí, no, realmente, como comenté antes, fue de luego 3 meses de trabajo, pero la verdad es que bastante más exhaustivo, y de investigación y de, bueno, buscar también, ya tenía ciertos libros en mente, ¿no?, pero buscar libros en los que también se hablase de las ciudades y que tuvieran ese componente también poético que yo buscaba. Porque hay muchas reflexiones que tienen que ver con el caminar, con el filosofar caminando, con el pensar, con cómo vivimos o sentimos las ciudades. Hay mucha poesía en torno a eso en el libro. Sí, eso es, esa es la idea también, sí. Un poco pues en la vida de hoy en día, que es así bastante, digamos, todo muy, muy rápido y que siempre tenemos prisa, pues un poco pararse a mirar, ¿no? Pararse a mirar y descubrir ese otro lado de la ciudad. El otro día le comentaba a uno de los amigos que tiene un local ahí justo en las siete calles y que además, por suerte, sale dibujado su local en el libro. Le comentaba que había salido en tu libro y me decía, no, ya sabía, me ha dicho mucha gente, no sé, la gente que ha visto el libro, sobre todo la gente de las siete calles, los comercios, la gente que aparece, ¿qué te han dicho el libro? Sí, ha habido gente que me lo ha comentado, lo mismo, vamos, que lo han visto, que aparecían, porque conozco a gente también de algún comercio, de algún bar, y bueno, pues me decían que les hacía mucha ilusión aparecer y tal. Luego, claro, hay locales que, porque yo voy dibujando y no dibujo todos, porque es imposible hacer, me tendría que hacer una enciclopedia ya de varios tomos. Entonces, bueno, los que aparecen y que lo han visto y que me han comentado, pues eso, les ha hecho ilusión verse retratados en este libro. Sí, porque además el libro, claro, no es, porque podemos pensar, no es el típico libro la que se hace pues de turismo para los turistas o con imágenes de los rincones que tienes que visitar, sino que está muy bien cuidado, muy bien editado, además tus dibujos son muy bonitos, está hecho con mucho cariño, y yo creo que también eso la gente, no sé si lo ha valorado, lo valora la gente que lo ha podido leer. Me ha gustado mucho la edición también, que es de Ediciones El Gallo de Oro, y es una edición muy cuidada, con un buen papel, tapas duras, y el diseño y todo es exquisito. Entonces un poco también era la idea que tenía yo, que era huir un poco de la guía convencional de una ciudad, de turismo, que bueno, puedes encontrar también cosas que pueden aparecer en cualquier guía, pero aparte eso es otra cosa, es una especie de libro mágico casi, era la idea, vamos, un libro. También me gusta mis proyectos personales de libros que ilustro y que se me ocurren, la idea es esa, imaginar un libro que me gustaría que existiese y que creo que no existe, o que hacer algo realmente diferente y singular. Decías, el libro está publicado por Ediciones El Gallo de Oro. ¿Has publicado ya, has hecho algún trabajo más para esta editorial? Y habrá quien esté escuchando y piense, Pablo Gallo, Ediciones El Gallo de Oro, él mismo se hace los libros. Sí, me lo han preguntado alguna vez, me han dicho, pero ¿tú tienes algo que ver con la editorial? Y digo, no, pues no, el Gallo de Oro es el título de un relato de Juan Rulfo, y da la casualidad de que pusieron ese nombre. Y también da la casualidad de que ahora acabo de publicar también un libro ilustrado, Los pájaros, en el que se basó Hitchcock para hacer su película, de Daphne du Maurier. Y la editorial, que es madrileña, se llama Gallo Nero, y también otro gallo, ¿no? Entonces han salido dos libros a la vez, que la editorial es Gallo, yo Gallo, es todo... Tendrás que montarte la tuya, sí, no sé cómo. Bueno, mientras haya editoriales que lleven el nombre de Gallo, ya me llega. Ya te llega. Decíamos, estábamos en la calle Barrencalle escuchando a MCD, y entre las cosas decías que no quiere ser una guía convencional este libro, pero entre las cosas que cuenta tu libro y que merecen la pena, y si estás atento puedes descubrir, está un local que está en el número 13 de la calle Barrencalle, y en el que, si tenemos suerte y vamos un jueves, por ejemplo, por la noche, podemos escuchar pues cosas como esta. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Esta noche deseo morir, hundiré mi dolor en el mar, calmaré el escozor de vivir y huiré de esta tierra que no sabe amar. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. Caricias de electricidad, recuerdos de la humanidad, y mi cuerpo será universal, cuando mires al cielo sabrás la verdad. Cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, cien mil caballitos de anís, caballitos de anís, caballitos de anís. No veréis mi sangre correr. Es Javier Corcovado, que como Pablo Gallo, desde hace unos años vive por aquí cerquita, vive por Urdaibai, y que algunos jueves, en ese Chocomex, en esa cantina Chocomex de Barrencalle, pues canta ni más ni menos que boleros y rancheras. No sé si te ha coincidido alguna vez, ¿has podido pasar por allá? Pues no me ha coincidido, porque tampoco es, lo hace a veces, pero tampoco es habitual, no es todas las semanas, y no me ha coincidido. Lo he visto en directo otras veces, ya la primera vez en el 96 en Coruña, y bueno, le conozco porque coincidió que él estuvo viviendo en Coruña una temporada cuando yo vivía allí también, y luego al venir hacia aquí también, a Bilbao a vivir yo, él también vivía aquí en Bilbao ciudad, luego se fue a Urdaibai, y bueno, tengo amistad con él, pero no me ha coincidido de verle aquí en el Chocomex, en la cantina mexicana que hay, sí, en Barrencale. Estuvo también aquí presentando su último trabajo aquí en Mar de Zuguitos, y de eso que dice, es un artista, y con eso yo creo que se le define, sí, perfectamente. Sí, sí, sí, total. Una de las dudas leyendo tu libro, bueno, ahora contando como ejemplo esto que hemos contado de Corcovado, esa duda de descubrimos cosas, desvelamos secretos de la ciudad, pero claro, en cuanto los contamos, automáticamente dejan de ser secretos y no sé si pierden esa magia, si pierden esa esencia, no sé si te has sentido a la hora de hacer tu libro como, bueno, cuento esto, se va a enterar todo el mundo y ya va a dejar de ser lo que era. No, porque bueno, también eso, estaba la idea detrás de recuperar un poco esas historias olvidadas y que si no con el tiempo pues se quedan realmente solapadas y la ciudad va creciendo y va tapando su historia, y entonces creo que es un ejercicio importante el recuperar esa memoria y esos fantasmas de los que hablaba antes. Recorremos las siete calles, siete días, y termina tu libro haciendo también, bueno, hablando de, bueno, sales de las siete calles, hablas de números mágicos como el 7, por ejemplo, de las siete calles. Sí, sí, porque bueno, al final acaba también, el libro se divide como en tres partes, hay una introducción, luego están las siete calles como siete capítulos, y la última parte, una especie también de de texto, una especie de relato de bueno, está basado un poco en hechos reales, pero acaba con una especie de listado sobre el número 7, porque bueno, 7 días en las 7 calles, pues ahí hay 2 7, y entonces hay juego con bueno, y aparece una cita de Hipócrates que decía: el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas, es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Este número influye en todos los seres sublimes. Así que, partiendo de esta cita, sí, acabé el libro. Que dices también en esa, al final de ese libro, dices, recuerdo que no se puede huir del 7. No sé si estás enganchado ya al 7 ya para siempre, después de este 7 días por las 7 calles. Sí, bueno, realmente ese texto final, bueno, siempre hay un poco de exageración, ¿no? Pero realmente, viendo el listado, parece mentira que uno pueda huir del 7. Hablando de exageraciones, hay una cita, hay muchas citas en tu libro, pero hay una de las más famosas que tiene que ver con Bilbao, que es esa cita de Unamuno, que dice: el mundo entero es un Bilbao más grande. Sí, una cita muy, digamos, muy bilbaína, ¿no? O bilbaína. Y sí, que no podía faltar en el libro. Y es un poco, casi podría resumir el libro. Pues con ese resumen vamos a quedarnos con, para despedir, con otra de las canciones. En este caso no está en una de las calles de estas 7 calles, pero sí, yo creo que es otra de las curiosidades que desvela el libro para la gente que no conozca, y habla de ese Bilbao Song, esa canción, que ese poema que dedicó a Bilbao Bertolt Brecht, y que aparece también citado en tu libro, Vieja Luna de Bilbao. Ha pasado tanto tiempo, ¿qué te gustó? Bueno, ¿por qué incluiste esa cita de Bilbao Song en el libro? Bueno, pues también me pareció muy interesante, ¿no? Bertolt Brecht que dedicara una canción a Bilbao, y la canción pues quedaba muy bien en el libro, y que la idea era eso, hacer como una especie de recopilación de citas sobre ciudades y citas sobre Bilbao, y tanto literarias como de canciones. Pues no se nos ocurre mejor manera de despedir esta charla, este paseo por las 7 calles de Bilbao. Vamos a escuchar ese poema de Bilbao Song. Bertolt Brecht trabajó con Kurt Weill, hizo diferentes musicales con él, y fue con él también, él el quien compuso la música de esta canción. Y Lotte Lenya era actriz y cantante austriaca, fue la musa y la mujer de Kurt Weill. Ella cantó también esta canción. Nos vamos a ir ni más ni menos que a los años 30 del siglo pasado, al Teatro de Berlín, y vamos a quedarnos escuchando este Bilbao Song, que bueno, que ya sonaba allá por los años 30 del siglo pasado en Berlín. Muchísimas gracias, Pablo, por este libro y por haber paseado con nosotros por los 7 calles de Bilbao. Gracias a vosotros, un placer. Nada, con esto despedimos este Mar de Foguitos. Nos quedamos con Lotte Lenya, este Bilbao Song de Bertolt Brecht. Y nada, nos escuchamos aquí la próxima semana. Mar de Foguitos, sed felices. Bills Ballhausen, Bilbao, Bilbao, Bilbao, war das schönste auf dem ganzen Kontinent. Dort gab's für einen Dollar Krach und Wonne, Krach und Wonne, Krach und Wonne, und was die Welt ja eigen nennt. Aber wenn sie da hereingekommen wären, ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Ach, brenn, die Lachen waren, wo man saß, auf dem Tanzboden wuchs das Gras, und der grüne Mond schien durch das Dach, ne Musik gab's dort, da wurde was geboten für sein Geld. Joe, mach die Musik von damals nach. Alter Bilbao-Mond, da wo noch Liebe lohnt. Alter Bilbao-Mond, er war Brasil gewohnt. Alter Bilbao-Mond, das hab ich oft betont. Alter Bilbao-Mond, mich hat nie geschont. Ich weiß ja nicht, ob ihnen sowas grad gefällt. Doch es war das Schönste, es war das Schönste, es war das Schönste auf der Welt. Bills Ballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao. An einem Tage Ende Mai im Jahre 8, da kamen 4 aus Frisco mit nem Geldsack, mit nem Geldsack, mit nem Geldsack. Die haben damals mit uns was gemacht.